Aportando Luz, episodio 102. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy os contaré mi viaje fotográfico a La Palma. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que hablaros de que ya está aquí la semana del Black Friday y en mi página web tenéis descuentos del 50% en todos los cursos online, excepto en los que han salido este año, que son los presets con el flujo en Lightroom para fotografía nocturna y los cursos de técnicas de reducción de ruido y procesado de Vía Láctea, y también el de fotografía nocturna de Vía Láctea con Star Tracker, que tendrán un descuento del 30%. El descuento siempre está ya aplicado en el producto, así que no hace falta introducir ningún código. Y por cierto, combinando las técnicas de estos dos últimos cursos que comentaba, el de reducción de ruido y procesado de Vía Láctea, y también el de fotografía nocturna de Vía Láctea con Star Tracker, pude hacer una fotografía de la Vía Láctea con mi primera cámara, una Canon 450D, una cámara de gama baja del año 2008, que tenía un ISO máximo de 1600, pero no un ISO máximo de que fuera el más alto utilizable, no, es que no podía seleccionar un ISO más alto, y 1600 tenía muchísimo ruido, a 800 también tenía mucho ruido, pero era el ISO habitual que utilizaba, y también con un objetivo que para nada era muy luminoso, porque tenía una apertura máxima de f4.0. Os dejo en las notas del programa la imagen con lo máximo que se puede conseguir con la técnica habitual de una sola toma, sin Star Tracker, y también lo que se puede llegar a conseguir aplicando, ya digo, lo que se ve en esos dos cursos, porque, aunque es verdad que es una imagen que tiene ruido, y es que, ya digo, estamos hablando de una cámara de gama baja de hace 16 años, tiene una mejora que es muy, muy significativa. De hecho, en la imagen inicial, prácticamente con tanto ruido que tiene, ni se intuye la Vía Láctea, ni se intuye el sujeto, nada de nada. Y lo que conseguí aplicando estas técnicas con esta cámara es bestial. Y si yo puedo conseguir ese resultado con esa cámara, imagina lo que puedes llegar a conseguir con la tuya. Así que pásate por la página web, echa un vistazo a los cursos y aprovecha estos descuentos. Pero recuerda que esos descuentos estarán disponibles solo hasta el domingo 1 de diciembre, porque luego, pues siempre me escribe gente después de cada lanzamiento de un curso online que, bueno, pues que ha llegado tarde, que sea de alguna otra forma, etcétera, etcétera. Yo aviso siempre por mail a los suscriptores en el último día, por redes sociales también a los que me seguís, pero ya más no puedo hacer. Así que, por favor, no lo dejéis para después, porque siempre se nos termina pasando, olvidando, y no va a haber más descuentos de los que ya están aplicados en los productos de la web. Y es que, además de esos dos cursos que ya he comentado relacionados con la Vía Láctea y que tienen un 30% de descuento, luego hay un descuento del 50% para el resto de cursos, como por ejemplo fotografía nocturna de rastros de estrellas, de iniciación a la iluminación y también iluminación avanzada, fotografía nocturna de vehículos, composición, videotutoriales de iniciación al procesado, procesado más complejo, panorámicas. Y además, con la compra de cualquier curso online, tendrás acceso gratuito durante un mes a las píldoras informativas, que tiene ya muchísimo contenido relacionado con análisis de fotografías, trucos y consejos de Photoshop, técnica de fotografía nocturna, Lightroom, explicaciones de cómo se hicieron algunas de mis fotografías. Hay un montón de contenido que, bueno, pues es transversal, son contenidos más cortos, pero complementan muy bien esa formación online habitual. Así que ya digo, con la compra de cualquiera de esos cursos online tendrás acceso gratuito durante un mes a las píldoras formativas. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio, que está relacionado con mi reciente viaje a la isla de La Palma. Bueno, pues lo que Yo voy a contar, está basado en mi experiencia de una sola semana en la isla, que en este caso fue a primeros de julio de este año, de 2024, y que por tanto, bueno, pues habrá partes que sean muy subjetivas, que van pues dependiendo muchísimo de los gustos de cada persona, otros que también, por supuesto, dependan de la época del año, así que tenedlo en cuenta. Por supuesto, tenéis también más info en el episodio 59 del podcast, donde nos vino a visitar a Bian San Gil, que además de un gran fotógrafo, es también un gran conocedor de la isla, así que os recomiendo que os lo escuchéis. Y vamos a empezar por el principio. ¿Por qué La Palma? Bueno, pues aquí yo creo que a nadie sorprenderá la elección del destino, porque yo creo que es un lugar soñado de fotógrafos nocturnos, no solamente de España, sino de toda Europa, porque tiene unos cielos muy oscuros, muy limpios, no solamente por la ubicación, como comentábamos también en el episodio con Avian, sino porque tiene una normativa que regula y controla muchísimo todas las emisiones lumínicas a la atmósfera. No solamente las más habituales, tipo farolas, letreros, etcétera, etcétera, sino que también afecta a los aviones, porque tanto en La Palma como en Tenerife existen unos volúmenes con forma pues como de tarta invertida, para que se entienda muy bien, y de una forma muy visual, que lo que hace es restringir la entrada a esa tarta invertida a los aviones. Son una zona de protección de la calidad del cielo y que para entrar, para sobrevolar esa zona, es necesario la autorización del Instituto Astrofísico de Canarias. Y con eso, bueno, pues lo que consiguen es que esas estelas, esas trazas que dejan los aviones en el cielo nocturno, que tanto sufrimos además los que hacemos fotografía de rastros de estrellas, bueno, pues se lo quitan de encima, no les molestan y tienen mucho más material aprovechable y menos horas de trabajo desperdiciadas. Pero no solamente es un destino perfecto para la fotografía nocturna, sino que también para vacaciones familiares es, yo creo que una pasada de isla, porque tiene paisajes totalmente diferentes, desde zonas con una vegetación frondosa, muy verde, muy húmedas, a paisajes volcánicos, zonas de costa preciosas. Es increíble todo a muy poquita distancia, eso sí, conectado siempre por carreteras con muchísimas curvas. De hecho, y en relación con esto, también tened en cuenta que mi visita a la isla de La Palma no fue un viaje fotográfico, puramente fotográfico, sino que eran unas vacaciones familiares, así que la forma de afrontar ese viaje es diferente. Mis hijos sufrieron mucho ese tema de las curvas, y es que digo que son tantos desniveles que todos son curvas constantes, así que para los que se marean, como en este caso mis hijos, hay poquito descanso. Y te comento también el hecho de que sean vacaciones familiares porque, obviamente, si es un viaje fotográfico, pues lo orientas de otra manera, ¿no? Pues quizá por el día aprovechas para hacer un poco de scouting, visitar localizaciones, para luego por la noche tener todo más orientado. Por la noche hacer fotografía nocturna, llegas a casa cuando sea, porque sabes que tienes gran parte del día para dormir. En mi caso no era así, así que pues tenía que controlar muchísimo más ese tiempo que estaba fuera, el tiempo del sueño, porque al día siguiente pues había que seguir con la vida normal de unas vacaciones que, bueno, pues por lo menos en mi caso, descansamos cero. Siempre estamos dando vueltas por sitios, conociendo pueblos, paisajes, poquito rato de playa y poquito rato de piscina. Así que, bueno, pues hace falta guardar un poquito de energía para el resto del día, porque es muy raro que durante el día pueda recuperar algo. Así que las salidas pues estaban bastante limitadas. Antes de llegar a la isla, obviamente, hay que hacer una planificación. Relacionada con la meteo, bueno, pues obviamente contratas las vacaciones con mucho tiempo y la que fuera. Ahí no pude mirar nada. De la parte de la luna, buscando noches que no hubiera nada de luna para aprovechar al máximo esas noches, tanto al comienzo como al final. Y la fecha, bueno, pues buscaba una semana en este caso de verano para, ya digo, esas vacaciones familiares, pero que no estuviera muy entrado el verano para poder ver la Vía Láctea muy bajita al comenzar la noche, porque luego se me vino muy muy bien para hacer fotografías con focales más largas. Y antes de hablar de la isla en sí y de las localizaciones y las fotos que hice, hay también que hablar del equipo que llevé, porque siempre surgen dudas, ¿no? ¿De qué equipo me llevo? Bueno, pues te voy a contar lo que me llevé yo por si te sirve de utilidad. Primero, me llevé la mochila fotográfica como equipaje de mano. En mi caso, en esa época, era una F-Stop Satori. Es una mochila que ya no se fabrica. Lo más parecido es la Tilopa, que es un poquito más pequeña. Y en este caso, la Satori excede un pelín las dimensiones del equipaje de mano, pero tiene la ventaja de que hay un armazón metálico que, quitando un velcro, pues lo puedes sacar, y en este caso lo metí en la maleta facturada. Y quitando ese armazón, pues puedes comprimir un poco más la mochila. Ya no hay ninguna parte fija que te restrinja, sino que depende únicamente de lo que has metido dentro. ¿Y qué metí yo dentro? Bueno, pues metí tres cuerpos. La Sony A7II, la A7III astromodificada y la Sony A7IV. Llevé también en el equipaje de mano las baterías de repuesto, el Nomad como Star Tracker, que es un tracker que me encanta porque es compacto, ligero, aguanta muchísimo peso y, vamos, yo desde que lo tengo estoy encantadísimo con él. El Polar Scope también, para poder alinear junto con el láser. Luego contaré un poquito más adelante el porqué. Y luego, como objetivos, buscaba objetivos que fueran compactos, así que me llevé el Sigma 16-28 f2.8, el Sony 16-25 f2.8, que me dejó fotografiarte para esa semana de vacaciones y del que volví enamorado, porque da una calidad buenísima, desde luego más que suficiente para lo que yo suelo buscar, que no suelo andar mirando mucho al detalle, no tiene aberraciones ópticas en las estrellas, es muy pequeño, es muy compacto. Vamos, volví encantado de ese objetivo. El Sony 50mm para hacer fotografías con focales un poquito más largas, el Samyang 24mm f1.8, el Sony 70-200 ya pues para hacer otro tipo de fotografía, quizá no tanto ya relacionado con la fotografía nocturna, aunque tenía dudas y me lo llevé también por si acaso con esa idea en mente. Obviamente también el frontal para movernos por la noche, el soporte para el móvil, porque bueno, pues ya que voy allí, por intentar hacer pruebas con el móvil, más fotografías, otro tipo de contenido, la cuña ecuatorial, una placa nube para terminar de cerrar ese equipo con el Star Tracker y pilas también recargables para el intervalómetro. Por cierto, he preguntado a varias marcas porque no lo he encontrado, un intervalómetro que tenga batería recargable, porque es que al final, si no, es otro trasto más que tenemos que llevar, pilas recargables, cargador, etcétera, etcétera. Así que un intervalómetro de estos externos que van por cable con batería interna recargable por USB-C, por ejemplo, estaría genial y yo al menos no he encontrado nada de nada. Así que si te suena, déjamelo en comentarios, ya sea en iVoox, Spotify, por redes sociales, por donde sea, porque es algo que llevo tiempo buscando y que ya digo que no he encontrado. Y todo eso lo llevaba en la F-Stop, ya digo, la Satori, porque la Tilopa es un poquito más pequeña y entra sin problema. En ese caso la Satori era un poco más grande, quité el armazón, ya digo, lo metí en la maleta facturada y chimpún. Y luego además, en la maleta también facturada, llevaba otro IKU, que por si no suena, son pues como compartimentos, cajas o módulos que tienen divisiones acolchadas para meter el equipo dentro. Y tiene la ventaja de que son intercambiables. Yo, por ejemplo, ahora tengo uno muy pequeñito para llevar el Nomad, el Star Tracker, el filtro de Focus on Stars para enfocar las estrellas, el láser y la cuña ecuatorial. Entonces, lo tengo guardado en el armario. Si voy a hacer fotografía nocturna de Vía Láctea o de, no sé, en general, me hace falta un Star Tracker, cojo eso del armario, lo meto en la mochila y listo. No tengo que andar pendiente de si me dejo el láser, si me dejo la cuña, porque sé que está todo ahí guardado. Luego tengo otro más pequeñito que tiene como dos filas, pues para ocasiones en las que no me hace falta mucho equipo, porque voy a hacer una fotografía nocturna muy sencilla o porque voy a hacer, por ejemplo, fotografía de paisaje que tampoco hace falta mucho equipo. Y ahí puedo llevar, por ejemplo, dos cuerpos, tres o cuatro objetivos, incluso entra también el Sony 70-200 f4.0, así que perfecto. Luego tengo otro más grande, que tiene, digámoslo así, como tres filas ya para guardar, en el que puedo meter también, por ejemplo, el farolillo que utilizo muchísimo en fotografía nocturna, puedo meter algo incluso de ropa, el plumas que viene un poquito compacto, ahí cabe ya mucho más material y eso me viene muy bien, pues por ejemplo, para viajes en los que tengo que llevar muchos accesorios, muchos cuerpos, y ese me viene perfecto. Y luego ya tengo otro que es muy grande, en el que entran teleobjetivos como el Sony 200-600, montado incluso con el cuerpo. Así que ya digo, esos son los IQs, son una especie de módulos que puedes sacar y meter de la mochila fácilmente, los puedes enganchar con velcro. Y ya digo, llevaba otro facturado con la linterna Minimax Lite, más herramientas de iluminación como ese farol que comentaba, un panel LED, cajitas LED pequeñas con un mando a distancia para aportar algo de color si me hacía falta, principalmente para ese farol, que si no recuerdo mal, creo que al final no llegué ni a utilizar. Y luego también, pues para fotografía diurna, filtros tipo polarizador y de densidad neutra. En la mochila llevaba lo que era caro y lo que era además imprescindible para no perderlo, y facturada llevaba pues aquellos elementos que, bueno, pues que si perdía tampoco pasaba nada porque no eran indispensables o no eran el objetivo principal de ese viaje a La Palma. Al final, si pierdo los filtros, bueno, pues me fastidiará alguna foto, pero desde luego podré vivir con ello porque lo que yo quería era hacer fotografía nocturna y no es lo mismo perder una linterna que perder el tracker. Ahí para mí el tracker sí que era fundamental. Y luego también para cerrar ya el tema de material, llevaba facturado mi trípode principal, el Vanguard VO3 263CB, con la rótula de doble eje, la veo VH160S, que es un trípode que llevo ya utilizando un tiempo y con el que estoy encantado. Y luego el Ulanzi 0Y, un trípode que como trípode de viaje o como segundo trípode es un trípode perfecto, muy robusto para lo ligero que es, no, porque no pesa nada y no sé, parece mentira que pueda aguantar lo que aguanta. Yo lo utilizo muchísimas veces, yo vamos, diría que en el 100% de mis salidas nocturnas, porque siempre, ya digo, para aprovechar cada salida, llevo varios cuerpos y siempre dejo otro pues haciendo un time-lapse, por ejemplo, y siempre suelo llevar este trípode y muy, muy contento con él. Bueno, pues con esto cerramos ya el episodio de equipo y vamos ya a lo que es la parte de la isla. Y bueno, pues no sé si aporta algo realmente o no, pero te puedo decir que nuestro alojamiento estuvo cerquita del aeropuerto, en Los Cancajos. Pero bueno, como fue un viaje familiar y está también orientado a hacer turismo de día, pues buscábamos algo que estuviera cerca de una carretera principal, con acceso a varios puntos importantes, que estuviera más o menos en una zona intermedia y ya la parte de fotografía nocturna pues pasaba a ser algo secundario. Pero bueno, en cualquier caso, también está muy bien situada para lo que es la fotografía nocturna. Eso sí, en esos días que estuve ahí, que fueron los días de la primera semana de julio, la costa este de la isla, que es donde estaba en nuestra casa, en Los Cancajos, estuvo todos los días nublada, ya sea de día o de noche, así que tenedlo en cuenta para las localizaciones que estén en ese lado de la isla, porque yo, por ejemplo, tenía muchas localizaciones en esa costa y que no pude hacer por esa presencia constante de nubes. También es verdad que eran localizaciones que no eran las principales. Las principales, bueno, son las clásicas de los observatorios, el Roque de los Muchachos, el Faro de Fuencaliente, las Salinas. Entonces, ya digo, tenía otras secundarias, bueno, pues por si me daba tiempo, al final, bueno, pues no sé si por plan B o por optimista las tenía ahí en la lista, o por si la meteo se complicaba y eran las únicas opciones. Así que, bueno, por tener siempre algo más, lo tenía ahí apuntado. Pero vamos, ya digo que al final, por tema de nubes, no pude visitar ninguna de ellas. Y antes de hablar de localizaciones en particular y consejos orientados a cada una de ellas, me gustaría dar también unos consejos más generales. Primero de ellos, el suelo ahí es muy, muy oscuro. Así que, dos cosas. Es complicadísimo encontrar encuadres de noche y primeros planos, así que es muy importante aquí hacer las visitas con algo de luz, porque ya digo, luego de noche va a ser muy, muy complicado. Ya es muy difícil en un terreno normal, si encima el suelo es muy oscuro y es complicado moverte, andar, ver detalles, ver texturas, nada, imposible. Yo creo que es imprescindible hacer esa visita diurna. Y luego también hay que tenerlo en cuenta a la hora de iluminar. No es lo mismo iluminar una superficie negra, que le cuesta mucho más rebotar, reflejar la luz, que una superficie un poquito más clara. Y también para exponer, obviamente. Aquí al final estás casi obligado a hacer exposiciones más largas para el suelo o hacer también, sería un I-O, apilados, ¿vale? Para reducir al máximo posible ese ruido. Y si aparecemos en la foto, hay que tener también en cuenta que lo ideal es que haya una luz que o bien ilumine el suelo que tenemos justo al otro lado nuestra para marcar la silueta, o directamente a nosotros o siluetearnos contra el cielo, porque si no va a ser muy complicado que se nos vea. Así que punto muy importante para que lo tengáis en cuenta y que luego no lleguéis a casa y os encontréis con fotos muy oscuras, sobre todo si utilizáis el ISO en variante. Aquí lo digo siempre, yo las fotografías de prueba las hago siempre con el ISO normal y cuando tengo ya todo listo, ya sea exposición o sea la iluminación, es cuando bajo el ISO a 800, 400, según sea la cámara, para intentar mantener el máximo detalle posible en las luces. A veces hace falta ese detalle, a veces no hay ninguna luz que se vaya a quemar, pero bueno, es como suelo trabajar. Luego también otro tema, el tema del láser. Como decía antes, aquí la presencia de los observatorios en el rojo de los muchachos marca mucho esa iluminación que se puede emitir hacia el cielo. Por tanto, no sé si realmente hay alguna ley que prohíba expresamente el tema de los láseres. Yo estuve preguntando al Instituto Astrofísico, al Roque de los Muchachos, nadie me dijo nada, pero bueno, sabía, o por recomendaciones de otra gente, que eso era mejor intentar evitarlo. Así que del láser me olvidé por la noche, pero si te resulta muy complicado utilizar el Polarscope, porque es verdad que si estás acostumbrado al láser, que alineas el tracker en nada, un minuto, no, es que no lleva más, y un minuto igual es incluso demasiado. Con el Polarscope es bastante más complejo. Puedes utilizar el láser en hora azul, ese periodo en el que aún hay luz diurna, los observatorios aún no están trabajando, pero ya se empiezan a ver las estrellas y de hecho la estrella polar es una de las primeras que se ve. Así que aprovecha ese momento para tener el trípode, la rótula, el tracker, todo montado para alinearlo en la hora azul, no tocar nada, esperar que llegue el anochecer y empezar a hacer fotos. De esta forma podrás hacer un alineamiento más sencillo y no tendrás que utilizar el Polarscope y no molestaremos a los observatorios. Y último punto, así más general, es el Roque de los Muchachos. Ahí me lo habían avisado, que la carretera se las trae. Y es verdad, la subida y la bajada se hacen muy largas y muy pesadas. En mi caso, además, iba solo y era aburridísimo. Había un momento, sobre todo en la bajada, que ya se te acumula el cansancio y tienes unas ganas enormes de llegar a casa, descansar, que pues cuando pensaba que llevaba ya un montón de rato, miro el navegador y aún me quedaba más de la mitad del viaje. Así que tenedlo en cuenta porque es muy pesado y por tanto, pues cada subida y cada bajada quita muchísima energía. Así que planificad muy bien las fotos que vais a hacer para intentar concentrar todo en la misma salida, a aprovechar al máximo esa subida, porque si no lo vais a notar. Y desde luego una subida para hacer una toma o incluso dos encuadres es casi desperdiciar ese viaje, porque no sé si no merece la pena, habrá casos y casos, pero desde luego yo creo que hay que aprovechar al máximo todo ese rato para llevarte lo máximo posible de cada viaje. También mucho cuidado porque no hay cobertura, al menos de Movistar, que es la compañía que tengo yo, en muchas zonas. Así que temas de encuadres que hayáis visto, temas de avisar a alguien, de cómo llegar a no sé dónde, tenedlo en cuenta y, a ver, la parte de avisar a alguien, pues con que sepa que no hay cobertura, igual ya está más tranquilo. Pero la parte de que te haga falta internet para consultar un encuadre que tenías guardado en las notas de no sé dónde, o una localización que tenías almacenada en Google My Maps, tenedlo en cuenta porque no hay cobertura. Así que cualquier cosa que necesitéis, haceros una captura de pantalla para poder verla arriba, porque ya digo, al menos con Movistar, y cuando yo fui no había cobertura. De hecho, me pasó una cosa curiosa. Tuvimos muchísima mala suerte con el coche de alquiler. Nos dejaron uno de forma temporal porque el que habíamos pedido no lo tenían, y entonces en el aeropuerto, en la llegada, pues eso, cogimos otro coche que nos habían dado de forma temporal. Y ese coche, con él subí al Roque de los Muchachos, y cuando estaba arriba y me voy a volver para casa, me salta un mensaje de que pare lo antes posible porque hay un fallo. No sé si me daba el fallo, no recuerdo qué fallo era. Obviamente yo no tenía cobertura, así que no tenía forma de avisar a nadie. Probé a arrancar, todo funcionaba bien. De hecho, apagué el coche, lo volví a encender y el fallo desapareció. No sé qué le pasó a ese coche, pero era como cuando tienes un ordenador que te empieza a dar mil fallos y que parece más que son temas de sensores que fallan, de temas de la centralita, no lo sé. El caso es que cada día nos daba un fallo un poco random, diferente al anterior. Nos lo terminaron cambiando y no hubo más problema. Pero claro, cuando me salió ese mensaje ahí arriba en el Rock de los Muchachos, por la noche, a las, no sé, a las 4 o 5 de la madrugada, sin cobertura, con muchísimo cansancio y muchas ganas de ir a dormir, digo, mira, yo aquí obviamente no me voy a quedar esperando a que venga una grúa que no puedo pedir, así que reinicio como si fuera un ordenador y por suerte se arregló y pude llegar a casa sin ningún problema. Y último problema del Roque, aunque vas a La Palma y bueno, aunque no tiene un clima que es muy cálido, pero sí que es verdad que arriba en el Roque hace mucho frío, pero frío de en julio ponerte varias capas, bueno, también es verdad que yo soy muy friolero, pero de ponerte varias capas, de ponerte guantes, de ponerte gorro, y encima si sopla viento ya, pues ni te cuento. Así que tenedlo en cuenta al preparar el equipaje, porque esa parte de la ropa no lo he comentado con el equipo, me he centrado únicamente en la parte de equipo fotográfico y accesorios, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Tema de capas, tema de guantes y gorro, porque os vendrá muy bien, sobre todo si como yo sois muy frioleros. Y yendo ya a las salidas de fotografía nocturna, pues para mí lo principal era la zona del el Roque de los Muchachos, ese caminito que hay que sale del Mirador de los Andenes, la pared de Roberto. Entonces, de día, no sé si fue el segundo día seguramente, después de llegar a La Palma, subí para allá con la idea de hacer las visitas diurnas, encontrar diferentes encuadres, cenar un poquito y esperar a que llegue la noche y hacer las fotos. Y bueno, pues estaba haciendo la visita de día, viendo varios encuadres, planificaciones, dónde va a estar la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Coincidí con dos fotógrafos que estaban ya también por ahí haciendo timelapses, buscando localizaciones para la noche. Y cuando estoy esperando ya a que anochezca, porque he hecho toda la visita, pues el mar de nubes que no aparecía. Y claro, mi idea era que hubiera un mar de nubes para tener textura en la parte inferior, esa luz rebotada a los pueblos y también, por supuesto, para que pues frenara un poquito la contaminación lumínica que llega al cielo. Pero ya digo que no llegaba, así que, visto lo visto, cambié de planes y como quedaba muy cerquita, opté por el plan B, que también iba a hacer, pues no sé, al día siguiente o a los dos días, que era la zona de los observatorios del Roque de los Muchachos. Y antes de hablar de las fotografías que hice, hay que tener en cuenta que hay una carretera de acceso que sale de la carretera principal, la que une la costa con el Roque de los Muchachos, que tiene un acceso controlado. De día no hay ningún problema, pero por la noche no se puede entrar. Y no solamente no puedes entrar en coche, sino que tampoco puedes estar andando por esa zona. De hecho, si veis el videoblog de Alan Wallace de uno de sus viajes a La Palma, os lo dejaré en las notas del episodio porque me parece muy, muy bonito. Y ya le pasó eso. Estaba en la parte alta del Roque de los Muchachos, esperando a que anocheciera, y apareció un guarda de seguridad diciendo que ahí no se podía estar. Después de haber llegado hasta allí, aparcando el coche en uno de los aparcamientos que hay en esa carretera que subes de la costa, es decir, un buen trecho con la mochila hasta llegar allá arriba, y ya digo, el guarda de seguridad le dijo que no se podía estar, y eso sí, amablemente les bajó con su coche hasta la carretera principal para ahorrarse esa caminata. Yo, igual también que con el tema de los láser, lo había preguntado pues a diferentes organismos de hasta dónde podía estar, si hay alguna hora a la que se puede estar, a otra a la que no, nada, no me dijeron nada. Así que tened en cuenta una regla no escrita, que es que no puedes estar por encima del telescopio más bajo para no molestarle con ninguna luz que emitas, aunque sea para abajo. Y por supuesto, ojo con las linternas y los frontales. Recordad siempre, pues si apuntáis con alguna luz, que sea siempre hacia abajo y que además esa luz intentad, sobre todo siendo el frontal, que sea roja. Yo al final, también por los encuadres que tenía, opté por no subir más allá de esa carretera principal que va de la costa al Roque y utilizar focales más largas para que la Vía Láctea, en concreto el centro galáctico, tuviera mucha más importancia en la fotografía. Y así pude fotografiar, pues por ejemplo, el Nordic Optical Telescope, también el telescopio William Herschel y, por supuesto, el Gran Telescopio de Canarias, que son unos telescopios que tienen una forma muy particular, son telescopios muy bonitos y que podemos conseguir un centro galáctico muy, muy imponente, con primeros planos que pueden ser, por ejemplo, la propia carretera o incluso la retama con esa flor amarilla tan bonita que tiene y que pues puebla todas esas laderas del Roque de los Muchachos. En mi caso hice varias fotografías, luego dejaré las localizaciones, las ubicaciones concretas en las notas del episodio y todas ellas utilizando el 50mm 1.8 con varias tomas, tanto para el suelo como para el cielo, para hacer apilado y, ya digo, las del cielo con cámara astromodificada y con el tracker, el Nomad de Move, Shoot, Move. Y como decía antes, muy importante tener planificadas todas las visitas para exprimirlo al máximo y sacar el máximo provecho de ese viaje infernal por la carretera que sube hasta el Roque de los Muchachos. Y entre un hueco y otro, yo me pude escapar también al Monumento al Infinito, que no está muy lejos de esa zona, para hacer algunas fotografías. Tenía pensado hacer tanto de Vía Láctea como también Circumpolar. Circumpolar al final, por tema del tiempo, no fue posible. Y únicamente hice la de la Vía Láctea iluminando el Monumento al Infinito, que por cierto es mucho más grande de lo que yo esperaba. No había visto nunca una foto del monumento con una persona al lado, así que no tenía ninguna referencia. Y no sé, pues yo me imaginaba que el tamaño sería el de una persona, pero no, es mucho más grande. Así que ya digo, iluminando para que tuviera un poquito más de luz, resaltar un poco más del fondo. Y eso sí, el camino que lleva hasta allí está un poco dejado, hay bastante maleza. El camino es amplio, está hecho de piedra, es verdad que algunas piedras creo recordar que faltaban, pero la maleza es que hay veces que se mete dentro del camino, tienes que agacharte, tienes que apartarla con los brazos, porque además muchas de esas zonas tienen telarañas, así que acabas con la cara llena de telarañas, y esa fue la única pega de esa noche. El resto, ya digo, quitando, bueno, también el tema del coche y ese aviso de no poder moverme, el resto nada, fue perfecto, disfrutando de los telescopios. Además, una fotografía muy cómoda, porque no es lo habitual de que tienes que cargar con la mochila a mucha distancia. En muchas de ellas, el coche lo tenía nada, al ladito. La más lejana es la del Monumento al Infinito, que tienes que caminar un poquito. El resto nada, no, prácticamente al lado del coche. Así que nada, se disfruta de otra manera, mucho más tranquila, reposada, mirando al cielo, además no tan cansado, aprovechas todo mucho más, disfrutas todo mucho más, estás incluso más lúcido, así que si tienes cualquier problema lo puedes resolver pues de una forma mucho más rápida. Y la siguiente salida, ahora ya sí, fue al Roque de los Muchachos, hacia la Caldera de Taburiente, y yo estaba en bastantes sitios, yo qué sé, del Pirineo, luna de miel en Nueva Zelanda, pero fue llegar al Mirador de los Andenes, acercarme a la barandilla y ver ese paisaje espectacular, que de verdad, según lo estoy contando, se me ponen los pelos de punta porque es impresionante. Unas paredes verticales a los lados y debajo de ti, que parece que no tienen fin. Toda la zona de la caldera, la zona que hay un poquito más abajo de pinos, el mar de nubes saltando por la zona del paso, el mar, es un paisaje impresionante, de verdad. No tengo palabras. Y además, también uno de esos, por lo menos la sensación que tengo yo, uno de esos alicientes o de puntos extra que hacen que sea más espectacular es la caída que hay. Yo tengo vértigo y en algún momento lo pasé un pelín mal, pero bueno, en cuanto me meto en temas de fotografía me olvido, obviamente siempre teniendo cuidado, luego hablaré de algunos consejos de seguridad, pero esa sensación de tener una caída bestial, infinita, que es que parece que no se ve el final, justo a los pies, aún le da un extra más de espectacularidad a ese paisaje. Y vamos, ya digo que es que yo no he visto cosa igual. Y de hecho, fue tan bestial que no tenía intención de subir con la familia a esa zona porque, bueno, pues habíamos visto ya la zona de la caldera desde abajo, haciendo alguna ruta, etcétera, etcétera. Y mis hijos, bueno, pues se marean. Hay alguna que no se marea prácticamente nada. Hay otro que se marea, en cuanto salimos de casa ya está preguntando cuánto falta porque lo pasa mal. Y claro, hacer un viaje, ya digo, de esa distancia, con esas curvas, había que planteárselo. Y yo creo que prácticamente lo habíamos descartado porque hay un montón de sitios que ir a ver. Y aunque es muy espectacular, bueno, pues lo hemos visto desde abajo. Y fue tal la impresión que lo hablé con mi mujer, le enseñé también fotos y dijo, sí, tenemos que subir ahí arriba porque el paisaje lo merece. Y subimos, tuvimos que hacer varias paradas por el tema de mareos, pero tanto para nosotros como para ellos les mereció la pena la subida porque es un paisaje precioso. Y luego también, bueno, pues el mar de nubes tardó en aparecer. No sé si es algo común, pero aquí incluso tardó más que en el primer día, porque al final, el primer día, bueno, pues yendo de un sitio a otro, de pasada iba por el mirador de los Andenes y se veía que estaba el mar de nubes por abajo en esa primera noche que había descartado la zona interior de la caldera. Y en este segundo día, bueno, pues también tardó en aparecer. Aquí ya, bueno, pues no tenía un plan B en la zona, así que sí o sí me tenía que dar por ahí. Me lo tomé con calma y tranquilidad. Digo, bueno, pues si sale bien y si no, pues qué se le va a hacer. Y al final llegó a aparecer. Hay algunas fotos chulas también de ese atardecer con las nubes pasando de la costa este a la costa oeste por la zona del paso. Y también me encontré con otra persona. Cuando llegué no había nadie, pero luego un poquito más tarde, no sé si ya incluso cuando era de noche, apareció un fotógrafo con su familia, creo que eran sus padres y sus tíos. Se trajo a toda la familia, era un fotógrafo de Chipre, y estuvimos hablando un buen rato de, bueno, pues de dónde era él, qué había estado haciendo, localizaciones que le faltaban por ver. Estuvimos intercambiando ideas y opiniones, y me pareció curioso porque antes comentaba, y luego lo he recalcado, el hecho de hacer varios encuadres para exprimir al máximo cada subida. Bueno, pues yo en esta noche, en el Rock de los Muchachos, hice 4 encuadres, moviéndome de un lado para otro, muchas veces a toda prisa, porque el momento de la Vía Láctea llegaba ya y tenía que montar todo el equipo. Y este fotógrafo plantó su trípode en un sitio y ahí se quedó en toda la noche, haciendo otro tipo de fotografías. De luego, pues mucho más tranquila. No sé si es que estaría más noches ahí, no le pregunté, pero vamos, desde luego, a mí no me renta esa subida, esa bajada, para hacer un único encuadre. Y mucho cuidado cuando andamos por esa zona, porque, bueno, pues ya digo que es una zona muy oscura, hay unas caídas muy, muy grandes. Además, el terreno, hay zonas que es resbaladizo porque es de piedrecilla suelta y es muy fácil caerse. Así que mucho ojito con andar por esa zona, porque te puedes tropezar con cualquier piedra, resbalarte con esa tierra y tener un percance muy, muy, muy grave. Y luego también, a la hora de posar, ya decía antes, ¿no? Pues hay que ponerse para hacer un contra con el cielo, iluminación, etcétera, etcétera. Cuidado, porque no hay tampoco muchos sitios donde colocarse, donde subirse. Muchos de ellos están muy expuestos, que cualquier tropezón, cualquier golpe de viento nos puede jugar una mala pasada, así que por favor, muchísima, muchísima seguridad con todo este tema. Y ya digo, yo aquí hice, en esta zona del Mirador de los Andenes, desde esa zona que aparqué el coche, me metí para adentro hacia la pared de Roberto, hice una fotografía panorámica con, creo recordar, 2 filas y 3 paneles para cada una de las filas, con una diagonal de la Vía Láctea bastante larga, con un posado mío en una de las piedras. Luego, otra clásica en la que se ve el camino, unas flores de color rosa en primer plano. Y luego en el fondo, pues yo estoy posando en un hueco de la pared de la montaña con la Vía Láctea en diagonal, que es un encuadre que es bastante clásico, pero que, bueno, pues no por clásico vamos a dejar de hacerlo, porque al menos en mi caso es una de mis fotografías favoritas de todas las que he hecho hasta ahora, de lo chulo que es el sitio. Y en este caso, bueno, pues no me subí ninguna herramienta de iluminación y esas flores del primer plano las tuve que iluminar con el móvil y, bueno, con eso pude salir del paso. Es una fotografía que me parece súper chula. Y luego también dentro de esa zona, avanzando un poco más por ese camino, hice otro encuadre, también con una diagonal del camino, también otro posado mío en una roca en la que no había ningún peligro. Lo que pasa es que esa seguramente sea de las que menos me convencen de todas las que he hecho. De hecho, aún estoy en el proceso de edición porque tengo otras que he ido haciendo de otros ámbitos. Entonces, por ir mezclando, por también desintoxicar un poquito de esas fotografías de La Palma y por ver si la veo con otros ojos, la he ido dejando un poco en barbecho. Y luego, pues recogí todo en esa zona, cogí el coche y me cambié de sitio para irme a una localización que estaba también muy cerquita y que es el Pico de la Cruz. Desde la cima de ese pico hay un encuadre muy, muy bonito con la Vía Láctea en vertical, el camino que lleva hacia esas rocas donde puedes posar con más o menos tranquilidad porque no estás justo hacia el vacío, además te puedes colocar de una forma muy cómoda, no hay ningún problema. Y ahí hice un vertorama con, creo recordar, que 3 filas, 2 para el suelo y una para el cielo. Y ya digo, después de toda la paliza de haber estado haciendo fotografías por dentro de la zona del Mirador de los Andenes, la pared de Roberto, coger el coche Y una vez que estás sentado, calentito, tranquilo, volver a bajarte para ir hasta allí a hacer varias fotografías, pues ya sabéis que se puede hacer muy duro, pero es que es un paisaje tan espectacular que merece la pena cualquier sobreesfuerzo para disfrutar de ese sitio y llevar esa fotografía a casa para recordar esa noche, porque desde luego que es una auténtica pasada. Pero eso sí, así como para buscar localizaciones y hacer planificaciones de varias noches, sí contaba con localizaciones de más, a la hora de planificar una noche es importante no pecar de optimista y dedicarle a cada una de ellas o reservarle a cada una de ellas el tiempo suficiente. Porque es muy fácil que te encuentres con problemas de mierda, no consigo enfocar bien, me sale desenfocada las estrellas, no encuentro el porqué, me empieza a poner nervioso, etcétera, etcétera. Así que por favor, dejad el margen suficiente para tomároslo con relativa calma, o sea, sin prisa pero sin pausa, para poder hacer todo pues disfrutando, sin agobios, porque es que encima esa es la peor sensación que podemos tener, hacer fotografía nocturna teniendo prisa porque en 5 minutos tengo que estar aquí, en 15 minutos tengo que estar allá. Así que pues dejaros un margen suficiente, no pequéis de optimistas, para poder hacerlo con calma, pero también poder llevaros las máximas fotografías posibles. Siguiente salida, Faro de Fuencaliente y Salinas. Otra localización que, bueno, pues yo creo que es habitual en los viajes a La Palma, pero aquí tuve varios problemas. Primero, pues justo la noche que tenía pensado ir, además aquí había ido con la familia, bueno, pues porque habíamos aprovechado para hacer la visita diurna a esa zona, dejamos el coche aparcado en el parking, pero tuvimos un gran problema. Primero, llegamos allí y digo, bueno, pues ya que estoy de día, a ver si hay alguna nube al atardecer y puedo hacer algo en la zona de las Salinas con el faro. Cielo totalmente despejado. Es verdad que el sitio es precioso y con los reflejos, los tonos del cielo, etcétera, etcétera, salió una fotografía chula que está publicada en redes sociales, pero ya digo, sin una sola nube. Digo, bueno, por lo menos si no hay ninguna nube, podré hacer fotografía nocturna de la Vía Láctea con un cielo totalmente despejado. Pues fue atardecer, irse el sol y empezar a nublarse completamente. Así que ni fotografía nocturna del Faro de Fuencaliente, ni fotografía nocturna de las Salinas, ni fotografía nocturna de nada. Además, mucho cuidado porque en la zona del Faro de Fuencaliente hay un parking al lado, que es donde se aparca para visitar toda la zona de las Salinas, y hay farolas que tienen muchísima contaminación. Así que nos van a molestar en la escena. No penséis que es un faro que está aislado, como puede ser el faro del Fangar o un faro que pues llega algo de contaminación lumínica, pero residual y prácticamente no molesta. No, no. Aquí hay contaminación lumínica de forma directa, porque ya digo, las farolas están justo en el parking. Y también es muy fácil que en ese parking haya algún coche. Luego, tema de las Salinas. Ya digo, solamente pude ir de día. Están cerquita del faro, nada, a 3 minutos paseando. Pero mucho cuidado porque solo se puede estar en la entrada de las Salinas, no puedes estar dentro. Es una propiedad privada, así que solamente puedes estar en la entrada, tanto del clásico encuadre hacia el Faro de Fuencaliente para hacer el atardecer, como también de las Salinas que están hacia el otro lado, que son más clásicas para hacer con el centro galáctico de la Vía Láctea. Así que tenedlo en cuenta a la hora de planificar, que únicamente se puede estar en la entrada, no podemos acceder dentro. Y también, por culpa de esas farolas que tenemos en el parking del Faro de Fuencaliente, bueno, pues llega algo de contaminación lumínica a la zona del suelo, es decir, a la zona de las Salinas. Así que esa fue la única noche que fue un poquito fail, un poquito fracaso. Pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que tenía planificado y todo lo que salió bien, desde luego no puedo quejarme. Y luego, por último, otra zona que también tenía ganas de ver por lo espectacular, lo diferente del paisaje y luego además también por las fotos que subió David García, el del Ron, que le puedes echar un vistazo en redes sociales, que seguro que conocéis porque estuvo por el podcast para hablarnos de fotografía nocturna de invierno, pues justo hace un año más o menos. Él hizo un viaje a La Palma un poquito antes del que hice yo y con los fotones que se trajo de esa zona me confirmó que era espectacular. Aquí ocurren varias cosas en el Llano de las Brujas. Primero, hay un parking con un camino que sale para visitar la zona del Tajo Gaite. Entonces, es una zona con acceso restringido. Hay una garita en la que hay un guardia de día y de la cual no podemos pasar. Le pregunté al guardia durante la visita diurna que hasta dónde podemos pasar para hacer fotografía nocturna y me dijo que hasta la garita, que más allí, no se podía ir. Así que tenedlo en cuenta a la hora de planificar. Además también es una información exactamente igual que le dieron a David García, así que 100% fiable. No es una cosa de que pasa alguna vez que te toca un guía o te toca un vigilante que te dice algo que es subjetivo o no sé, tira por el lado más restrictivo, en este caso no, nos lo dijo a varias personas. Así que ya digo, no se puede acceder más allá de la garita si no es con una visita guiada. Tampoco podemos salirnos del camino, ¿vale? Un camino que está marcado con piedras, de ahí tampoco te puedes salir, pero con todo esto es un sitio espectacular. Seguramente, después de la fotografía nocturna que comentaba antes, del Roque de los Muchachos, en los que hay un caminito con las flores moradas en primer plano, ese hueco en la montaña, la silueta, la Vía Láctea, pues seguramente, y no sé incluso si con esa, esta sea mi fotografía nocturna favorita. Se trata de una fotografía nocturna panorámica de dos filas. No recuerdo si eran 6-7 paneles en cada fila. La inferior con la Sony A7 IV, superior con la cámara astromodificada y en la que ese caminito que comentaba del que no podemos salirnos nos guía justo hacia el centro de la fotografía, donde estoy yo iluminado con una luz y justo en el centro del arco de la Vía Láctea, que está en la fila de arriba, hecho con la cámara astromodificada y con el tracker, y en la que la Vía Láctea parece salir de una montaña, en este caso de la montaña quemada, al pico Birigoyo que tenemos a la derecha, con un cielo precioso, una Vía Láctea con muchísimo detalle. Y ya digo, es un paisaje muy curioso, por ese suelo negro, que bueno, pues costó muchísimo sacar información de esa zona. De hecho, tenía pensado hacer no solamente largas exposiciones, sino también hacer un apilado para reducir más aún el ruido y poder tener una fotografía con detalle, pero más limpia. Pero no sé qué hora serían. Serían las 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Y claro, son exposiciones de 3 minutos, 5 minutos. Y aunque es una carretera poco transitada y aunque es pues unas horas en las que no debería pasar mucha gente, de vez en cuando pasaba un coche. Y yo creo que iba por el primer panel de la zona del suelo o por el segundo. No, era el primer panel. Que cuando estaba haciendo la segunda toma, pasó un coche. Hago otra foto y en la siguiente foto pasa otro coche. Y digo, me quedan 7 paneles más, 3 tomas en cada panel. Como sigan pasando coches, me voy a eternizar y esto no tiene ningún sentido. Así que al final opté por hacer una única toma de cada uno de los encuadres y confiarlo todo pues, a la calidad de la cámara, a la reducción de ruido en el ordenador y bueno, pues pude salvar la fotografía porque ya digo, es que si no me hubiera eternizado porque efectivamente siguieron pasando coches. Además, una zona en la que, aunque el coche esté muy lejos, ilumina cualquiera de las montañas que tenemos a los lados y te estropea esa toma. El primer plano obviamente no lo va a iluminar, pero el fondo sí. Y entonces digo, mira, no merece la pena, un problema menos y voy a primar la tranquilidad y la rapidez por encima de la calidad de la fotografía. Y luego además, como decía, el suelo es muy oscuro, así que tenedlo en cuenta si vais a hacer fotografía nocturna en esa zona, porque vais a tener que exprimir al máximo vuestro equipo o armaros de paciencia y hacer varias tomas para luego, con el ordenador en el apilado, minimizar ese ruido al máximo posible. Así que nada, estas fueron mis 4 salidas nocturnas, 3 salidas perfectas, 2 muy productivas, tanto a la zona de observatorios y Monumento al Infinito como al Roque de los Muchachos, a la zona del Mirador de los Andenes y Pared de Roberto. También el Llano de las Brujas, que aunque no fue tan productiva, pero bueno, pues esa fotografía panorámica requería mucho más tiempo. De hecho, en el resto de localizaciones evité hacer panorámicas precisamente por eso, porque prefería llevarme varios encuadres a dedicarle mucho tiempo a una localización, a un encuadre en concreto. Pero bueno, en este caso, en ese Llano de las Brujas, merecía la pena esa panorámica completa del arco de la Vía Láctea, que parece salir de una montaña, de un volcán, para terminar en otro volcán, en un sitio muy espectacular, con ese cielo, con ese suelo tan particular, tan oscuro, con la zona de las laderas de las montañas con pinares a las que le llega un poquito de contaminación lumínica, pero vamos, lo justo para darle volumen y textura, un sitio increíble y que merece la pena visitar. Si tuviera que retomarlo de nuevo y hacer de cero el viaje, no sé si cambiaría algo y seguramente el Llano de las Brujas sería mi segunda opción. Mi primera opción sería, desde luego, la zona del Roque de los Muchachos, del Mirador de los Andenes, Parque de Roberto, porque eso yo creo que sí o sí hay que visitarlo. Es verdad que si tienes vértigo, pues se complica bastante. De hecho, conozco a alguien, y ese alguien ya sabe quién es cuando lo estoy contando, le mando un saludo, pues que no pudo aguantar estar en esa zona, lo entiendo completamente, y se tuvo que dar la vuelta. En mi caso, ya digo, yo tengo muchísimo, muchísimo vértigo, pero vértigo a nivel que veo un vídeo en el que alguien escala algún edificio o algo así, y me dan sudores y no puedo terminar de verlo, pero ahí, con el sitio tan bonito que era, y ese momento en el que te concentras, te metes al 100% en la fotografía, yo al menos me olvido de todo, de cansancio, de vértigo, de lo que sea, y pude estar ahí. Pero ya digo, Mirador de los Andenes, primer sitio, y seguramente Llano de las Brujas sería mi segunda localización, porque es un sitio que me dejó impresionado por el paisaje diferente al que estamos acostumbrados. Y luego también, bueno, pues dependerá de los gustos. A mí, que me gusta hacer fotografía nocturna con focales largas, mantendría como tercer sitio los observatorios, porque es un tipo de fotografía que me encanta, y como cuarto sitio el Faro de Fuencaliente y las Salinas, porque ya digo, esa contaminación lumínica que le llega, pues a mí al menos me tira para atrás, y ya sabiéndolo, pues lo mantendría en esa cuarta posición. Dejaré localizaciones y fotos en las notas del programa, y también os recuerdo que tenéis un mapa de localizaciones en la web, que suelo enlazar además en cada uno de los episodios que hablamos de localizaciones, donde tenéis localizaciones, las que yo voy a poner ahora de La Palma, las que en su momento nos dio Avian San Gil en ese episodio 59, también localizaciones de Guadalajara, de Asturias, de Burgos, del Pirineo Aragonés. Y luego también localizaciones que he ido añadiendo yo, de fotografías que he ido haciendo, y también, por supuesto, de los oyentes que me han ido dando en el grupo de Telegram del podcast, que podéis encontrar en javierrosano.com/telegram, que somos ya más de 120 miembros, en el que hablamos de, bueno, pues localizaciones, planificaciones, técnicas. También os pido consejos a vosotros sobre si os interesa algún tema en particular, invitados, etcétera, etcétera. Y os recuerdo que las notas de este episodio podéis encontrarlas en javierrosano.com/podcast/102. Y nada, espero que este episodio os haya ayudado a decidiros hacer el viaje fotográfico a La Palma, os dé también ideas de localizaciones, os sirvan esos consejos de temas de contaminación lumínica, nubosidad, vértigo, etcétera, etcétera, para que esa escapada a la isla de La Palma sea más fructífera, más productiva, y disfrutéis más, en definitiva, tanto de la isla como de la fotografía nocturna. Por favor, si habéis estado ya en la isla, contádmelo en redes sociales, en comentarios del podcast, ya sea en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde sea, para que pueda conocer también vuestro punto de vista, porque al final esto es un podcast, aquí solo hablo yo, y parece que es muy unidireccional, pero me gustaría que fuera más bidireccional y que también vosotros participarais, no solamente conmigo, que voy a leer esos comentarios, por supuesto, yo responderé, sino también con el resto de la comunidad, que estoy seguro que va a agradecer también vuestra colaboración. Y hasta aquí este episodio en el que os he contado mi viaje fotográfico a La Palma. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!